Lo siento, Lisa, pero ofrecer las mismas oportunidades a todos cuando evidentemente no sois iguales, ¿cómo se llama? ¡Comunismo! ¡Exacto! Y no bailé todos aquellos mensajes en morse a los aliados hasta que me sangraron los pies para ahora abrir las puertas a los rojos. No nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Hola, hola, hola, recibe un fraternal saludo desde el territorio libre de la Sierra Maestra Pinteña. Soy el comandante Buenaventura Cienfuegos y estoy aquí contigo acompañándote para prender la mecha de la hoguera 290 de Cienfuegos, política y rock. Entramos ya en la recta final de la novena temporada, ¿eh? Que se dice pronto, 290 programas, novena temporada. Somos la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña, grabando en directo en Radio Sata, emisora comunitaria de Pinto, cada lunes a las 7 de la tarde. Y toda la primera hora de programa también, por supuesto, la tienes en Eco Leganés y Radio El Candil. Remitiendo en las radios libres y comunitarias, Ovejas Negras, Ágora Sol Radio, Radio Almaina, Radio Activa, Radio Argallo, Radio Clara, Radio Trama, Radio Gallinera, Radio Espiritrompa y Esquizofrenia. También estamos, te lo recordamos, pues en cuando quieras formato podcast en la web cienfuegosradio.com, las plataformas iVoox, Archive, Amazon Music, Audio, urcm.net, podcast.org y de momento seguimos resistiendo ratos en Spotify. Aunque nos están quitando ya programas de hace 6 años y cosas así, es muy gracioso todo. Para contactar, comentar lo que te parece lo que vamos diciendo, pues nos tienes en el email comandante@cienfuegosradio.com. En las redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, como Cienfuegos Radio. Y tenemos el grupo de difusión en Telegram, con la opción de comentarios abierta, que mola mucho, con el nombre de Podcast Cienfuegos. Recuerda que siempre va el 100 con número. Y llegado el momento de presentar a la tropa, pues decir, la teniente Vergonzosa se ha encargado de importantes, interesantes labores de retaguardia. Al subcomandante le tenemos trabajando en no sé qué, yo me pierdo de su ritmo laboral y estudioso. Pero tenemos lista para la batalla a la soldada Guadiana. Buenas tardes. Buenas tardes. Lista a medias. Lista a medias, claro. Estoy convaleciente. Sí, se dice que has salido el fin de semana, que te he visto 3 días seguidos, que esto es como casi un milagro. Estamos ya, esto es un matrimonio. Oh, casi. Qué agobio, qué estrés, quiero el divorcio. Yo también. Hoy tenemos una batalla de actualidad, que no se trata del divorcio, sino de otras cosas un poco más feas. Vamos a mirar atrás, pero que en realidad casi todo en la historia está ya escrito y contado. Se va adaptando, va variando con sus cositas, sus tecnologías y sus composiciones sociales y económicas, pero hay muchas cosas que dices, hostia, esto ya lo he vivido, esto ya lo han contado. Estos días, con lo de Torre Pacheco, ya sabéis, pues estas agresiones a los inmigrantes, a los vecinos moros, por decirlo en esa palabra, de la ciudad, me he acordado mucho, mucho, mucho de una canción que tiene ya sus 30 y pico años, un himno antifascista de un grupo zaragozano llamado El Corazón del Sapo, y la canción suena así de tremenda, La noche de los cristales rotos. Thank you. El corazón del sapo, la noche de los cristales rotos. Por partes. El corazón del sapo era un libro infantil de Germán Sánchez Espeso, y fue una banda de hardcore zaragozana formada en el año 1991. Algo ha llovido ya, y que duró más o menos hasta el 2000. Después han tenido algún retorno guadianesco, como Nuestra Soldada, pero en este caso retornos que me he perdido. Me hubiera gustado aquella vez que volvieron, pues diría 2015 o algo así, para una micro gira con los Cop. Tenía que haber ido a alguno de los conciertos, pensé que aquello iba a durar más, pero bueno, es un grupo muy muy político, porque hay veces que los grupos se forman pues por ganas de decir cosas, pero son colegas cada uno de un lado o del otro. En el caso del Corazón del Sapo, se formaron en un entorno de militancia política, de ocupaciones, de insumisión, de antifascismo, de contracultura, en ese infierno urbano que es Zaragoza, esta capital de Aragón, que bueno, tiene un movimiento político antifa muy interesante y muy acogedor, eso hay que decirlo, aunque su ciudad sea el horror urbano en mitad de esa llanura que tienen. Pero bueno, tienen que luchar también contra eso. En el disco del año 93, del título tan maravilloso, tan guapo como es La imaginación contra el poder, que versionaba ese lema del mayo del 68 de La imaginación al poder, pues incluían este himno antifascista que, por desgracia, pues siempre está de actualidad, es tremendo, aunque hace referencia a algo muy, muy, muy concreto de bastante antes, de 1938. Vamos a la Wikipedia, como siempre, que va a parecer que Cienfuegos sea Wikipedia, el audiolibro. El altavoz de la Wikipedia. Pero la verdad es que hay que decirlo que es una muy buena base de conocimiento, bastante serio cuando se hacen las cosas bien y bastante democrático, que a veces el quien cuenta la información es clave. La noche de los cristales rotos, en alemán Novemberpogrom, o más popularmente Kristallnacht, fue una serie de linchamientos y ataques combinados ocurridos en la Alemania nazi y también en Austria durante la noche del 9 al 10 de noviembre de 1938, llevados a cabo contra ciudadanos judíos por las tropas de asalto de las SA con la población civil, mientras las autoridades alemanas observaban sin intervenir, siendo así el mayor pogromo en la historia. La palabra pogromo, también la he buscado, viene del ruso pogrom, que significa devastación, y se refiere, seguimos en Wikipedia, al linchamiento multitudinario, espontáneo o premeditado de un grupo particular, étnico o religioso, acompañado de la destrucción o el expolio de sus bienes, casas, tiendas, centros religiosos, etc. Un término que fue acuñado en el siglo XIX para designar actos de violencia contra los judíos del Imperio Ruso. Posteriormente es aplicado para otros lugares y otros grupos y para épocas tanto anteriores como posteriores. Es decir, puedes referirte a un pogromo contra los gitanos en el siglo XVIII, uh-huh, aunque la palabra surgió en el siglo XIX, pero sería correcto. Es una, pues bueno, la magia del lenguaje, ¿no? ¿Ha sido lo de Torre Pacheco un pogromo? A ver, no soy politólogo ni historiador, pero diría que no, porque se ha quedado en agresiones, algún destrozo, no ha llegado a haber muertos, pero amago de pogromo diría que sí, las ganas de que nos lo han incitado, pues seguro que sí. Son tiempos extraños y hay particularidades de cada época. En los años 30, una que, esto es una opinión muy personal, pero creo que mucha gente lo compartirá, en los años 30 les costaba menos mancharse las manos de sangre. Actualmente como que se vomita más bilis en lo virtual que en lo real, porque tenemos esa tendencia, pues tan siglo XXI, tan estos años raros, ¿no? Ya vamos por el segundo cuarto del siglo, pues de externalizar todo, se externaliza todo, se recontrata todo, que hagan las cosas otros por ti, y afecta también a la militancia, afecta a la militancia nuestra, también afecta a la militancia de los putos nazis. Por suerte, gente odiando hay mucha, gente dispuesta a mancharse las manos y llevar a cabo las cosas de su odio hay menos. Que también en los años 30 no eran todos los nazis violentos que llegan al poder, llegan al poder gracias a gente que está tranquilamente sentada en sus casas diciendo que habría que echar a los judíos. A raíz de la noche de los cristales rotos, al menos 91 ciudadanos judíos fueron asesinados, 91. Y esto, quizás lo más gordo, otros 30.000 fueron detenidos y deportados a los campos de concentración. En cuanto a las propiedades, más de 1.000 sinagogas fueron quemadas, 95 de ellas solo en una única ciudad, en Viena, y más de 7.000 tiendas propiedad de judíos fueron destruidas o seriamente dañadas. Lo de cristales rotos, pues bueno, licencia un poco poética, nos imaginamos claramente. Lo primero que se hace al destruir un local, reventarle la, la cristalera, ¿no? Hay más particulares, claro, pero cuando lees sobre la noche de los cristales rotos, afortunadamente la historia la tenemos ahí, y esto está más que bien documentado, se ha escrito mucho, mucho, mucho sobre ello. Pues bueno, ves elementos en común y a la vez ves eso, que está todo inventado. En Torre Pacheco han justificado las agresiones a, pues, a los inmigrantes marroquíes o no inmigrantes, la gente de aspecto moro, como respuesta a un ataque injustificable, por supuesto, a un anciano por parte supuestamente de moros. En la Alemania del 38 justificaron ira por los judíos por el asesinato de Ernst Borrat, que era el secretario de la embajada alemana en París, y quien lo mató fue un judío polaco de origen alemán. Y entonces y ahora, pues hay voces que pretenden decir que es una reacción espontánea de la población. Estas son las frases literales del artículo sobre la noche de los cristales rotos, pero esto lo he leído justificando por particulares y no tan particulares con respecto a lo de Torre Pacheco, ¿no? Hablando de no son ultras, es la gente del pueblo cansada. Sí, espontáneo, ¿no? Que no existe, una reacción espontánea no existe. Así, nunca, claro. Mágico, o sea, sí. Eso es sí, un sí. Champiñón. El resto. Y poco más. Viene dado. Otra cosa común, los ataques no van solo a los culpables, ¿no? Pues si hay un asesinato de un embajador, pues vas y detienes al señor asesino del embajador. Si han agredido a un anciano, le han dado una paliza, pues vas y buscas a esas 2, 3, 4 personas, lo que cuando se sepa quiénes son, ya por ellos. Si han violado a un niño, pues le das dinero a la iglesia. No es así. Hay que... El castigo, si entramos en la lógica que queremos en el castigo, tiene que ser solo a quien es culpable. No se ataca al culpable, sino al grupo racial, étnico o religioso en cuestión al completo. Mira que cuando se nos dice eso de los hombres son violadores en potencia, somos violadores en potencia, se pierde el culo rápidamente a decir no todos los hombres. Pero para esto lo de generalizar, por Hola. Lo que sea, no cuesta nada. No, todos los hombres no, pero todos los moros sí, todos los negros sí, todos los judíos sí, es tremendo. Y bueno, ya lo hemos dicho también, en la noche de los cristales rotos fueron ataques coordinados en muchos sitios a la vez de un país tan grande como Alemania y Austria, ¿no? Un sitio tan grande. Fueron dirigidos a la vez contra los ciudadanos judíos y sus propiedades y también la destrucción de las sinagogas. En Torre Pacheco hemos visto hasta la saciedad, pues y las imágenes, porque es tremendo, a ver, lo hemos visto hasta la saciedad porque son imágenes muy claras, que se ven muy claro, del ataque a un kebab con las cámaras de seguridad, que es absolutamente... El típico ataque ultrafutbolero del asalto a un bar, por ejemplo, ahí claramente, quienes sabemos un poquito de qué van estas cosas, distingues modos de funcionar y dices, hostia puta, y no tiene sentido práctico. Ah, como han pegado a un anciano, ataco este comercio que, pues ahí está, sirviendo esa pata congelada de carne supuestamente de ternera o de pollo, ¿no? Pero al final es todo el símbolo, están atacando al símbolo, como es el símbolo de... Atacar a una sinagoga porque han matado a un embajador. La noche de los cristales rotos, ya he dicho, no fue solo una ciudad, y lo de Torre Pacheco sí ha sido ahí, pero ha coincidido en el tiempo con concentraciones similares más cerca, aquí en Alcalá de Henares, frente a un centro de inmigrantes. Esta vez también pues tratando de hacer de pagar el todo por la parte, en respuesta supuestamente a una violación, que por supuestísimo condenamos la violación, todas y cada una, no solo las que cometan los que nos interesan a nosotras, pues presuntamente cometida por una persona de origen extranjero, creo que en este caso de Mali, pero no he buscado el dato. Pues esto ha servido para que grupos de ultraderecha se manifiesten delante de este centro de extranjeros y del momento la ultraderecha más ultra, los nazis abiertamente. Aquí no es tanto otro grupo con la excusa, la que menos disimula, la que se deja de jugar con las palabras. Porque no. Ahí se han visto directamente pancartas de moros fuera, que claro. Ahí no disimulas no nada. No fue una reacción espontánea de Alcalá de Henares. ¿No? No, ahí fueron esto eran nazis. Que probablemente, siendo Alcalá de Henares, probablemente muchos fueran del pueblo, que los pobres compas de Alcalá esa desgracia tienen, pero están cánticos de España cristiana y no musulmana, como sí, todo sí. un poco bizarro y ya sin complejos. Pero luego están los que justifican desde los despachos y los medios de comunicación, tanto los convencionales como esta alternativa de youtubers, streamers y demás, y lo justifican por acción o por omisión. Tenemos muy claro que estaban deseando que algún extranjero, moro o negro a ser posible, liara alguna, pues para poder responder sintiéndose respaldados. Era un clamor que estaban deseando. Cada vez que pasaba algo, que sea moro, que me claro. Los imagino ahí. Y si no lo era, también lo decían, por si acaso. Pero había veces que era tan claro de, oye, que estaba así yo... Pepito Gómez y es más blanco que la leche, ¿no? Pero bueno. Pero también creo, esto se ha analizado mucho, que se atrevan a dar este pasito más, estas cosas de ya en la calle, justo después de que un partido político con representación diga abiertamente que habría que deportar unos 7 u 8 millones de personas porque no se integran en la cultura española, pues bueno, casual, espontáneo. Espontáneo, ¿no? Pues no es. Que bueno, tampoco nos creamos que esto es nuevo, en otros países ha habido cosas similares durante toda la historia, algunos hace no mucho, aunque, bueno, es verdad, en Reino Unido, Irlanda o Alemania, que de los que he seguido, los ataques más graves están yendo más a personas extranjeras en situación de refugio que a trabajadores. La particularidad que está habiendo en Torre Pacheco, que hubo hace 25 años, que se ha cumplido ahora en El Ejido, en Almería, pues que son sitios, ciudades que dependen en gran medida de esa agricultura intensiva, la huerta de Europa, ¿no? Que nos gusta llamar al sureste de la península, pues es una agricultura intensiva que se basa en contratar en origen, o no en origen, de cogerlos en la rotonda. Exacto. Y como Dios quieras, a cientos, miles de inmigrantes dispuestos a currar en condiciones que los nacionales pues no lo están tanto, por lo que sea. Lo de la riqueza y ser el orgullo de la huerta de Europa pues está basando en los riñones de los que vienen de fuera, y eso hace viable el modelo económico de estas explotaciones agrarias, nunca mejor dicho lo de explotaciones, porque si se pagara a estas personas de acuerdo a las condiciones laborales medias del país, de España, de las que trabajamos los nativos, las lechuguitas y tomatitos de los mercados de Alemania, Reino Unido y demás durante todo el año valdrían bastante, bastante más, y lo mismo dejábamos de ser la huerta de Europa. Pero bueno, para ir cerrando como conclusión, tenemos que hacer que ser nazi, hacer cosas nazis y decir cosas nazis vuelva a ser algo para guardártelo para tu casita. A dar puto asco. A dar vergüenza, a dar puto asco. Claro. Y por qué no, que les dé miedo también, sí, decirlo, que decir esa impunidad absoluta cuando te puedes liar a decir en público según qué cosas. No, lo sentimos, ¿no? Y esto también pasa, no estemos todo el día a la defensiva, que cansa mucho, no estar todo el día a la defensiva, por construir alternativas atractivas, inclusivas con la población migrante, reales, útiles, tangibles y visibles. Hacerlo todo visibles. Proyectos, yo qué sé, se me ocurre, como una radio libre o comunitaria en la que haya programas de política rock tratando estos temas entre risas y entretenimiento. Aunque bueno, tampoco estaría nada mal, vamos a seguir con la música, que yo creo que ya va tocando, una venganza al estilo de la que nos proponen Sonso Faguirre y Estila con esta Noche de los Cayucos Rotos. Del vecino africano vienen armados en pateras a vengarse de Occidente por las malas llaveras, más todo el sufrimiento que habéis provocado. Era cuestión de tiempo, el chollo se ha acabado. Vamos a pagar por cada colonizado, por cada guerra provocada, por cada esclavo, por cada ahogado en el mar. Un machetazo en la zona lumbar y por cada concertina un occidental a la guillotina. Y a ese señor trajeado que votaba Vox están siete negros partiéndolo en dos. Lo que más me desquicia es que esto no es venganza, esto es justicia. Hemos cruzado el charco y vuestras vergas de alambre. Queremos la vendetta que firmamos con la sangre de abuelos y de padres, de actos innombrables. Cortaremos las manos de Occidente y sus culpables. Vienen a por lo robado, minerales y esperanza, los esclavos. esclavos se acaban. Hacer con nosotros lo que la OTAN con sus casas, siglos de amenaza. Por los niños que mueren de hambre, por el silencio de Gaza, por el gas mostaza, por el expolio occidental, el discurso de la raza. Quieren la revancha, ricos huyen como cucarachas, una flecha cada facha. La venganza engancha, la sangre salpica, los cuellos cortados con hacha. Todo el mundo estalla, pa' que mueran sus hijos, que se mueran los de Europa, vaya. Sierras y cizallas, banqueros colgados de vallas, las vallas que puso España. Hemos cruzado el charco y vuestras verjas de alambre. Queremos la vendetta que firmamos con la sangre de abuelos y de padres, de actos innombrables. Cortaremos las manos de Occidente y sus culpables. Son Sofaguirre, La noche de los cayucos rotos. De esta todavía no hay constancia histórica. ¿Cómo les mola esta peña lo de ponerse un poco a fantasear con cosas que podrían suceder, como que de repente gobiernen los dinosaurios? Pero bueno, está radicalmente en contra de estas agresiones racistas y xenófobas, pues cachondearnos del pavor que tiene esta peña, ver gente diferente a ellos. Yo qué sé, ahí me acuerdo del vídeo del Frente Obrero. Frente a esos aliados comunistas, su puta madre, en plan alto a la invasión, sacando imágenes en blanco y negro, en plan súper tétrico, de un mercadillo donde aparecían mujeres con pañuelo comprando fruta. Así, como gran amenaza, yo qué sé, a su identidad, como señores rapados y tatuados que compran fruta y se ve que las moras se les cuela en la cola y les da miedo decirles le quitan algo. El mejor género. De, oh, se ha llevado el mejor melón. Y cuando le he dicho algo me ha respondido, pierde un amigo, no entiendo. Y me ha vacilado. Qué odio tengo, yo qué sé. El caso es que todo esto no implica que no sepamos distinguir entre personas que no deben ser agredidas y su religión. Las religiones, pues eso, son lo que son. No se pueden debatir, es una pelea que yo hace muchos años dejé de intentar tener con nadie. Quien debate de religión es un pedante aburrido, con mucho tiempo libre. Me gusta más debatir sobre muchas otras cosas, porque al final y al cabo la fe se tiene o no se tiene y no se puede debatir la fe. Es así de claro, exacto. Es perder el tiempo. Y pues bueno, pues lo mismo que cuando condenamos con toda nuestra fuerza el pogromo de la noche de los cristales rotos contra los judíos, eso no implica que justifiquemos, como si fuéramos antifas alemanes, que en nombre de esa religión se esté masacrando a otro pueblo, como es el palestino, pues que no queramos que peguen a nuestro vecino moro por el hecho de ser moro, tampoco significa que seamos conversos al Islam. es que hay mucha peña que te argumenta por ahí. Con el caso de Palestina ves a muchos diciendo si por ellos fuera os tendrían allí colgados a vosotros homosexuales, No se trata de eso, se trata que no hay que masacrarles y lo que hagan mal ellos, pues ya también se les dirá y se hará. No implica que el que no quiera que masacres a niños hasta de hambre, no implica que quiera que ellos masacren a los homosexuales. Es que, pero bueno, el con Mahoma no te atreves, que hemos visto tanto, lo suelen decir estos miedicas, cuando alguien desde aquí critica o se mete con más o menos gracia o estilo, eso no se puede juzgar, pues a esta religión mayoritaria que marca nuestro día a día en este estado confesional, que no laico, ¿no? Meterse con el catolicismo, que es lo fácil, con comillas, ¿eh? Que sigue habiendo denuncias, cuidado, y sigue habiendo bastantes cositas. Y cierto es que en el punk hemos escuchado cientos de canciones contra la religión católica, contra el cristianismo más en general, porque no solo escuchamos grupos de aquí, y bueno, también con más o menos gracia de estilo, pero contra el islam se me han ocurrido muy poquitas. También me he acordado un poquillo de ello estos días, porque bueno, yo creo que en parte es porque nos da miedo acercarnos a los criterios de estos miedicas xenófobos, ¿no? No, y yo que sí, porque también estamos educadas en el cristianismo, o sea, es que al final es lo que hemos vivido, es lo que hemos mamado, y es más fácil criticar algo que conoces y que te ha oprimido directamente, ¿no? Que una opresión que viene de fuera, creo. También veo que puede haber ese pequeño miedo, ¿no? Sí, también, a que, pues, como sus grupos de música son tan puta mierda, pues que se apropien de alguien, pues viene un grupo antifa, hace una canción criticando al islam y que lo roben, ¿no? Ha habido un caso muy reciente. Sí, claro. Porque los de Vox de Euskadi pusieron en un vídeo suyo tachando una pintada en Vizcaya de independencia para poner una bandera a España, no sé qué, pusieron el vídeo con la versión de Radio Rebelde de las Baboon Show que hacen en euskera Añube, que salieron los de Añube diciendo me cago en todo tu lo que estampa. Se menea, sí, sí. De qué hacen, no tenemos nada que ver con vosotros, retirar eso ya. Sí. No sé hasta qué punto legalmente pueden hacer una cosa u otra, pero ahí queda la cosa. El caso es que estos días... Claro, bueno, lo hicieron los nazis con Amaral, ¿no? O, sí. O que era un partido político... sí. Una falange utilizó a... O un Democracia Nacional o algo así, sí, uno sí. De estos, uno de estos que... Con Amaral no sé, pero me estoy acordando de una, ¿cómo se llama? Sí, el de movie, la canción no, está de siento que llegó nuestra hora, esta es nuestra revolución. Esa canción sí, así, la usaron uno de estos y dijeron Amaral, sí, sí, sí, eso, eso para muchos daría para un programa muy chulo de canciones utilizadas mal por grupos derechistas, porque entre aquí y Estados Unidos es divertido. Igual que hicimos lo de ver cuáles tenían los del PSOE en sus mítines, que también se la trae, sí. Ver las de los mítines de la derecha también flipas. En punk, cantando sobre el islam, me acordé de una canción que tiene ya bastantes años, no la logro encontrar exactamente de cuándo, pero yo creo que es mínimo primeros de los 2000, un grupo de Villa Verde que surgió en los 90, no tengo muy claro si siguen activos o no, como son los Spirit Flotes. Es un grupo que tenían su punto porque querían hacer algo distinto a lo que se estaba haciendo en el punk madrileño. Eran un hardcore punk muy espídico, muy ay, distinto, muy melódico. Sí, sí, estaba chulo. Creo que consiguieron lo de hacer algo distinto. Y estoy casi segura de que siguen. Pero deben seguir como muy, muy guadianescos también, ¿no? De no en plan hiper en serio de, claro, de gira de 60 conciertos, sino bueno, nos juntamos, ensayamos y si surge algo lo montamos. Que hay muchos grupos muy guays que lo están haciendo así. Tenía un disco que se llamaba A Contracorriente, en el que salía una canción de título Salam, que sin embargo yo la conocí por un recopilatorio. No tengo muy claro si de los de VC Records, lo que ahora es Working Class Records, o del fanzine tóxico, o alguna de estos similares, esos fanzines tan guays con CDs o cassettes que salieron en aquellos años. El caso es que la canción, pues bueno, suena así de chula, tanto en lo musical como en la letra, porque se sale un poco de... Siempre nos metemos con los curas, y seguramente con razón, pues a veces también meterse con el islam pues no está de más. No puedo aceptar vuestra explicación, no tenéis razón, no puedo aceptar. al que piense un poco más, lo elimináis. No esperéis apoyo de la gente. No sé qué clase de Dios vais a adorar. No, no puedo aceptar vuestra aplicación. No tenéis razón, no puedo aceptar ninguna religión. Que por tradición solo son represión. Y bueno, tras esta crítica desde el punk madrileño al Islam, pues ya que estamos por Marruecos, vamos a volver a Marruecos con un grupo marroquí que ya sonó por aquí, que nos trae una historia pues muy interesante. No vamos a quedar solo con los tópicos de sois unos fanáticos de mierda, ¿no? Como dice la canción, que están muy bien los tópicos, hay que cantar desde la rabia, pero a veces se puede ir un poquillo más allá. Vamos con un grupo llamado Tabkir y la canción, a ver si lo pronuncio bien, que de árabe ando justito, Aysa Kandisa. Tabkir Aysa Kandisa. Es la segunda vez, ya lo decimos, que suenan aquí en Cienfuegos porque nos gustaron tanto, nos resultó tan llamativo un grupo marroquí así que no queríamos que se quedasen como una curiosidad en esa sección que tenemos de cuando en cuando aquí en Cienfuegos, política y rock, de punk de países en los que no pensaras que habría punk. No queríamos que se quedara solo como una notita al pie, hemos por fin dado un poquillo más. Grupo, recordamos, formado por personas de origen marroquí, más concretamente de Tánger, y su discurso principal es la crítica al Islam y al capitalismo. Ambas críticas desde el punto de vista de quienes lo padecen directamente. Esto hila un poquillo lo que contábamos antes, aquí criticamos al catolicismo porque lo sufrimos directamente. Pues esta gente, estas Tabkir, pues critican bastante pues lo que viven ellas. Hemos estado mirando sus redes sociales y hemos visto que, aparte de manifestarse en contra del genocidio en Palestina, como debe hacer cualquier persona de bien, es un grupo que sigue en activo, anunciando fechas. Estuvieron en Francia a principios de año y por lo visto hay conciertos previstos en Reino Unido y Estados Unidos, ojo ahí, durante los próximos meses. Pues bueno, esperamos que tengan previsto grabar en algún momento, porque los 4 temas del disco de 2020 que escuchamos pues nos saben a poco, solo 4 canciones es poca hostia, y además merece una producción un poco más profesional, porque ya habéis oído que bueno, suena que es una canción de 2020 y sonaba un poco como si fuera del 79 grabado en el váter, así más o menos. Pero nos sirve pues para hacernos una idea de por dónde van las cosas. Y lo que hemos escuchado es una canción que se llama Aysa Kandisa, y resulta que tiene detrás una historia bien, bien, bien curiosa. Vamos a hablar de mitología. Aysa Kandisa es el nombre de una figura mitológica del folclore tanto marroquí como argelino, especialmente en la costa mediterránea de ambos países. Se trata de una figura malvada con forma de mujer muy atractiva que seduce a los hombres imprudentes y después los mata. A veces, si se encuentra un hombre bueno, le perdona la vida y le hace regalos. pero en general se piensa que es un ser peligroso para los varones y que además puede leerles la mente y sabe todos sus secretos. A mí me parece una figura que efectivamente acojona. Es que no me acojona. Jodas, tío. Sí, sí, al final las mitologías hablando de todas de las culturas van un poco a lo mismo, sí. ¿Eh? Qué distintos son los moros a nosotros. Oh, sí. Vamos. Un abismo. Sí, sí, esto no lo hemos visto. Las sirenas de la mitología griega que tanto hemos las oído. Medusas. ¿No? Sí, tantas y tantas, ¿no? Aisa tiene una larga melena negra, pies de camello o cabra. Y te seduce totalmente con eso. Es que me pones unos pies de cabra. Uf. Uf. Me entran sudores. Y vive en algún sitio con agua. Dependiendo de la zona, Aisa vive en el mar o en un río. Todo el mundo sabe que para vivir en el mar es súper cómodo, unos buenos y sexys pies de camello. Y bueno, aunque es en principio un ente maligno, hay cofradías místicas que la invocan como santa y piden su intervención en asuntos matrimoniales o para que ejecute venganzas. No descartamos que en la noche de los cayucos rotos nos traigan a Aisa. Su nombre se usa para que los niños se porten bien. Este es un uso recogido en Melilla hasta tiempos muy recientes, así que sí, sí. Lo hemos encontrado en un artículo sobre folclore de esta ciudad tan peculiar que debe ser Melilla. Pues en ese artículo cuentan que hay varias personas que dicen que a ellos la Candisa les asustaba, pero a sus hijos ya solo les da miedo que les quiten el móvil. Claro, aquí estaba. ¡Que viene la Candisa! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿No? Como el Coco. El hombre del saco, sí, y el sacatripas este, el sacamantecas. El sacamantecas. Del que hemos hablado también aquí en Cienfuegos, pero no, a los chavales de ahora les asusta que les quiten el móvil. ¿Que viene la Candisa? Pues que me avise por un WhatsApp. Claro. Pues te quito el móvil. ¡Ay, no, no, no, no! También se usaba como advertencia para que los hombres jóvenes no fueran por ahí haciendo cosas que no deberían. Ten cuidado que no seas a la Candisa, ¿no? Ya me claro. Fijo yo en los zapatos y si tiene pies de cabra. El Islam. Es que el Islam del norte de África, igual que el catolicismo, esconde bajo ese teórico monoteísmo, esa religión tan cerrada, un politeísmo anterior que sigue muy, muy vivo, pues en forma de cultos populares, cofradías, ritos de djinns y santos y santas locales, pues que como aquí en el catolicismo, como en tantas y tantas historias que nos podemos saber de tu pueblo y del mío, por pequeño que sea el sitio, que dice, sí, sí, mucho, un único Dios, pero aquí estáis venerando todos a la misma Virgen, y si me meto con la Virgen del Rocío, ¿no?, que es la del Pilar, que es la misma, entérate. Que no te, bueno, pero no voy a razonar tu fe, ¿vale? Cuidado. El origen de la leyenda de Aisa es doble. Por una parte, parece recoger restos de una religión fenicia, muy antigua, vinculada quizá con la diosa Astarte. Y por otro lado, el propio folclore recoge una historia que sería la base real de su origen. Antes de ser una criatura sobrenatural, hubo una mujer real en la ciudad de Al-Jadida. Allí destacó por su participación en la defensa de la ciudad frente a los conquistadores portugueses. Hablamos del siglo XVI. En algunos sitios se dice que era de familia noble o de origen godo y que Candisa es la adaptación del título de condesa con que los portugueses se referían a ella, ¿no? Candisa, condesa, pues... un poco forzado. Sí. En otros sitios se cuenta que era una adinerada comerciante. El caso es que esta mujer de ser real se convirtió en el terror de los ocupantes portugueses de su ciudad, asesinando a muchos de ellos. A veces los atacaba en la oscuridad y otras los seducía con su belleza para llevarlos a lugares ocultos donde los degollaba. Historia absolutamente global en la historia de la humanidad. La mujer malvada que te seduce para después matarte, ¿no? Y después escapaba a la montaña donde era imposible localizarla. Como no podían acabar con ella, los invasores decidieron vengarse de ella ejecutando a su prometido, según las versiones, o a su marido o a toda su familia, según otras versiones. El caso yendo, pues a por lo que quieres. También hay versiones que dicen que fue capturada, violada y ejecutada. Hay historiadores que opinan que puede rastrearse el mito hasta la figura real de una mujer noble que efectivamente participó en esa defensa de Al-Jadida. Luego, pues bueno, las exageraciones y rumores hicieron pensar que tenía poderes sobrenaturales y ya con el paso de los años las historias sobre ella se mezclaron con ritos más antiguos para dar lugar, pues, a este personaje, lo que es el cómo se forman los mitos y leyendas que nos flipa. En cualquier caso, la leyenda te dice que el dolor sufrido es el motivo por el que Aisa acaba siendo un demonio vengativo, especialmente contra los hombres. Y es este aspecto de vengar las afrentas el que se recoge sobre Isaac Andisa en la canción que hemos escuchado de estos, recuerdo el nombre para decirlo bien, de estos Tabqir, de este grupo de origen de Tánger, ¿no? Tiran un poquillo por esa idea de venganza. No solo en esta canción, porque son muchas las apariciones en la cultura popular de este djinn, este genio, en los últimos años. Se está recuperando esta figura del folclore del Magreb. Especialmente por parte de mujeres, como la pianista y compositora Leila Olivesi, que dedicó un álbum entero a musicar poemas sobre Isaac Andisa. O también en otros sonidos, raperas. Las raperas Love Sede y Lala Rami, que por separado, cada una lo suyo, han cantado sobre ella usando su figura para hablar de distintos problemas que sufren las mujeres en sus países. También se han rodado dos películas de terror sobre la figura de Candisa, andas llamadas así, Candisa, en la que el leitmotiv, el argumento es la venganza contra hombres que tratan mal a las chicas. Ya queda esta curiosidad, esta historia a orillas del Mediterráneo, donde vamos a continuar, para hablar otra vez de Me recuerda de mucho al mito de Medusa. Sí, es que al final son bastante similares. Todo por el mismo camino, siempre. Al final esas mujeres malvadas porque tienen algo de qué vengarse, lo hemos visto demasiadas veces. Sí. Y sea personaje histórico real o no, podría serlo. Ah, amigo. Lo de cómo tenga las patas y dónde viva ya es otra cosa, pero la idea... Una con patas de camello, otra con pelo de serpiente, no pasa nada. Sí, bueno, pues para tener el trocito monstruoso. Eso es. Seguimos a orillas del Mediterráneo, como la Candisa, con otra lección de historia. A veces, y además algo que nos mola mucho aquí, es de lo que se basa este programa, historias de política y rock. Hay canciones que tienen una historia detrás, un hilo del que tirar, del que aprender y dices, cómo mola. Y luego está Picaina de Pez de la Tona, que es un resumen musical de la historia popular y con visión de clase de todo un territorio, en este caso del país valenciano, y además yéndonos a bastante atrás en la historia. Picaina de Pez de la Tona. El foc ilumina l'espai de la marina. Puja el cavall verd, un riu de gent que no claudica, gent del camp enarcat contra l'invasor. Les fones i les pedres planten cara a l'expulsió, ja les mateixes baixen anys després per gallinera. Baixa un riu de gent que camina fins a Dènia, gent del camp enarcat contra el botifler. S'unixen en combat al general Basset. I el foc il·lumina la nit de la ribera, cremen els graners i els palaus de la noblesa. Només queda una llei de Sagún fins a Senyera, el tio Pep de l'Horta, la llei de la Corbella. I el tio Pep de l'Horta fa saber a tot lo poble que m'ha estat a l'alcalde si torna amb vos la collita. Y dictamina, pues pena de la vida, que cap veí del poble pague el dret de señoría. Picaina, redeu, picaina, quina aigua cau. Picaina, redeu, picaina, demos lliure de la sal. Hurtador y Alan Journal Erza versus. Que toda madre vive pendiente del silencio. Que tierra nuestra quieren, tierra les daremos. En un hoyo a puñados que queden satisfechos. Ibiza y Formentera, zona liberada. Columna Uribarri de la plebe valenciana. Caula creugamada del Hotel de Ville. El Tine en Granella y allí verán París. Picaina. Señoretes ni senyors, ni dels amos de les fàbriques, ni dels seus matons a sou. I a pesar de les derrotes, mai hem oblidat qui som. Déu-mos lliure de la xar en el temps de la calor. Picaina, Pep de la Tona, una canción que ya os digo tiene historia, no, tiene historias por todos lados, es que es tremendo. La cantidad de referencias por segundo de este tema, cinco minutazos que dura, son tremendos. Empecemos por el principio, como debe ser. ¿Quiénes interpretan la canción? ¿Qué grupo es este? Es un grupo nuevo, pero no tanto. Pep de la Tona, ya sonaron aquí. Y es un nuevo proyecto del excomponente de La Gosa Sorda, ese grupo pionero en mezclar punk rock con folclore valenciano y cantar en lengua valenciana. Pues es el nuevo proyecto de uno de sus miembros, Josep Nadal. Una vez que acabó su etapa en la política institucional, ocho añazos que estuvo en las filas de Compromís, ese particular partido político de izquierda valenciana que gobernó, tuvo cuotas de poder importantes junto al PSOE y con el apoyo de Podemos, en la Generalitat Valenciana y en muchos ayuntamientos, entre ellos el de la capital, de Valencia. Ellos sí consiguieron quitarse la losa de los 30 años de PP. Bueno, pues para este regreso musical ha contado con Héctor Pero Padre, de otro grupo tan conocido como Aspencat, y mogollón de músicos de la escena valenciana. Y el disco, el Temps de la Calor, como digo, ha tenido un mogollón de colaboraciones de músicos, no solo de rock, sino de mogollón de estilos, pues de la terreta. Y en esta canción concreta, en este Picaina, ha contado con dos artistas jóvenes que para nada tienen que ver con el punk rock, ska, como él, sino más que vienen de la música tradicional, aunque sean artistas jóvenes, ¿no? Lo hacen moderno, en idioma valenciano, que se llaman Jonathan Penalba y La María. El disco, el Temps de la Calor, es un disco muy, muy político, con mucha reivindicación identitaria, política, social, muchísima, muchísima. El propio nombre del grupo ya es referencia a la historia del territorio. Josep de la Tona fue un personaje real, un bandolero de la comarca de la Marina Alta de Valencia de finales del siglo XIX. Decían que ser un rico en aquella zona, en la época, era peligroso porque te podías cruzar a Pep de la Tona. Y el título, Picaina, así como el estribillo, Picaina, Redeu Picaina, Quinai Guacau, no he encontrado exactamente qué significa la palabra picaina, no he logrado verlo en ningún diccionario, tiene pinta de ser como un exabrupto aquí sin más, ¿no? Porque lo de Picaina, Redeu, Quinai Guacau es Picaina, Redios, que no sé, que también lo decimos en castellano, qué agua está cayendo, lo que está lloviendo, o algo así sería. Es el estribillo de otra canción de los años de la transición, año 78, de un cantautor también de esa comarca de la Marina Alta, al que llamaban Luis el Sifoner. Cada estrofa de la canción, como digo, tendría una historia detrás de la que tirar. No nos hemos detenido a hacerlo aún porque te puedes estar ahí como tres o cuatro días. Va desde la Edad Media, la Guerra Civil, la Transición, todo cabe en Picaina. Pero hay un par de estrofas que nos ha llamado bastante la atención ya desde la primera vez que la escuché. Cuando dice eso de les dones de pego, trenquen la baralla, si no respete así, así ninguna, ningú treballa. Les dones collidores y les del magatzen, esplanten y organicen la defensa dels seus drets. Salud, perseverança i decisió, companyes. Res més eficaç que la constància. Deixava escrit un dia Maria Cambrils. Feminisme socialista, 1925. 100 añitos dejaba escrito María Cambrils, feminismo socialista. Qué bien suena eso, soldada guadiana. Suena bastante bien y bueno, pues vamos a hablar un poquito de María Cambrils, si te parece. Me parece. Nace en Valencia en 1977 o 78, no está bien claro, y en el seno de una familia muy humilde. Tan humilde que cuando muere su padre, a ella la casan siendo todavía menor de edad. No conocemos al marido, pero me arriesgo a decir que tuvo suerte y que pronto se quedó viuda. Así que se va a vivir a un convento, pues donde tiene tiempo para estudiar, probablemente allí aprendió a leer y a escribir. Y sobre todo tiene tiempo para leer a Santa Teresa y a Sor Juana Inés de la Cruz. Esto se sabe porque en sus escritos ella recuerda su vida conventual. Pero he de decir que hay muy poca información sobre María, pese a la importancia de su obra. También mencionan ellos a su vecina Natividad, que la inició en la lectura de Marx, Jean Georges, John Ruskin, Pablo Iglesias y August Bebel. A estas obras incorporaría a Kant y distintas filósofas. Mi finalidad aquí es dar la turra, ¿vale? Pero sigo. Bueno, a partir de la lectura de Bebel, se interesó por el feminismo y la lucha por la emancipación de las mujeres. No se sabe cuándo abandona el convento ni por qué. Se piensa que en la época de los 10, que es cuando conoce al que será su marido, José Alarcón Herrero, un anarquista que acabaría militando en el Partido Socialista y en el sindicalismo. Alarcón fue encarcelado 21 veces, siempre por delitos de imprenta, de injurias a la policía, al ejército y a la monarquía. ¡Oh, uno de los nuestros! Los nuestros. También por denunciar los malos tratos que recibían los presos en la cárcel. Por cierto, que se sabe que él leía a sus compañeros de celda obras de Concepción Arenal. Y esto lo quiero decir para recordar que hubo un tiempo en el que la gente no sabía leer y quería hacerlo. Y tenía ganas de hacerlo. Y gracias a otras gentes que sí dispusieron, ¿no?, de su tiempo para leer en alto, pues yo creo que a esa gente le empezaba a picar un poquito más la curiosidad. Sí, sí, la independencia que te da el saber leer tú, es que... Ay, no lo tenemos en cuenta, ¿eh? Lo damos por normal, pero es que hasta hace dos días, ¿eh? Hasta hace dos días y en muchas partes del mundo aún. Exacto. Pues volvemos con nuestra prota. En la época de los 20, María Cambrils ya era una escritora asidua del periódico El Socialista. Era la única mujer que publicaba artículos junto con Pablo Iglesias, Julián Besteiro, Andrés Saborit, Indalecio Preto o Largo Caballero. Eso sí nos suenan, claro. Ella por no. Algo, sí. Sí, sí, la hemos conocido por una canción de un grupo exacto. No mayoritario. Sabremos por qué. También escribe en otras publicaciones como El Pueblo, El Obrero de Elche, Revista Popular, El Obrero Balear, El Popular, Mundo Obrero y La Voz del Trabajo. Acumula más de 100 artículos en un estilo que la caracterizó por ser contundente y sin miedo a la controversia. ¡Era una feminazi! ¡Las feministas de antes! Es militante del Partido Socialista y una de las impulsoras del feminismo dentro de este. Fue a través del socialismo como llegó a convencerse de que solo con equidad podría alcanzarse una igualdad social verdadera. Y en su libro El feminismo socialista, que lo hemos escuchado en la canción, leemos: nosotras, partidarias de un feminismo razonable, defensoras de nuestras libertades políticas y civiles, detentadas con toda justicia y todo derecho natura, creemos que una regular instrucción podría bastar para poner a la mujer en condiciones de intervenir, como el hombre, en todos los asuntos que afectan al interés general y a la vida social del conjunto. Este libro se publica en 1925 con una dedicatoria a Pablo Iglesias, el viejo, y con prólogo de Clara Campoamor, y lo sufraga ella misma. Oh, autoedición. Autoedición. Y los beneficios los destina a la edición de la revista El Socialista. Y como curiosidad, en la introducción se lee, en la introducción de su libro, del libro de Feminismo Socialista, se puede leer: todo hombre que adquiera y lea este libro deberá facilitar su lectura a las mujeres de su familia y de sus amistades, pues con ello contribuirá a la difusión de los principios que conviene conozca la mujer en bien de las libertades ciudadanas. Insistimos, en el alto número de personas analfabetas y sobre todo de mujeres analfabetas. Eso es. Mis abuelas eran analfabetas, mis abuelos no. Sí, yo lo veo, fíjate, en el supermercado, en mi barrio, en Carabanchel, todavía me he encontrado mujeres que me piden que les lea algunos carteles en el supermercado. Joder. Son analfabetas. Bueno, ella misma considera su libro como un alegato contra la injusticia, la opresión, el matrimonio indisoluble y las violencias con las afecciones del corazón. ¡Oh! Que es una forma muy bonita y muy poética de hablar del maltrato psicológico. El libro fue editado en 1992 por la Asociación Clara Campoamor, por si queréis buscarlo. Bueno, estamos en los años 20 del siglo pasado, señores. Y María considera, agárrese a la silla, que el feminismo no prospera en España debido a la cantidad de hombres que se oponen y a los perjuicios religiosos. ¿Qué te parece? 100 años a. También habla de la misoginia obrera, de que muchos de sus compañeros no se hayan preocupado por la igualdad y la formación de sus parejas e hijas, y denuncia el que no luchen por el sufragio. Escribe: la mujer moderna aspira a coparticipar del derecho, no a imponerse, como sostienen caprichosamente los enemigos del feminismo. No queremos piedad, sino justicia. ¡Ay, María! Que seguimos en esas 100 años después. Pobrecita mía, si levantara la cabeza. La historia cíclica, ¿no? Que decía en la intro, me cago en pesadilla, sí, sí. ¡Qué pesadilla! También reivindica el sufragio femenino, la apertura de las filas obreras para incorporar a mujeres. Denuncia los matrimonios indisolubles, que considera generadores de violencia machista. Aboga por la investigación de la paternidad y defiende que el socialismo es la verdadera expresión de la lucha por la igualdad y la libertad como resultado natural de la Ilustración. ¿Te has preguntado qué es eso de la investigación de la paternidad? Sí. Bien. Y no quería interrumpir. Pues aquello de que reconozcas a tu hijo. Y tal. Y no salgas corriendo tan rápido, José Luis. Pues es que es tremendo, es que se va ahí 100 años jefa. Después. Sí, sí. Como en el caso de Hildegard, no sé si os acordáis, María Cambrils no dejará de reprochar a sus compañeros de partido que sean más activos y contundentes en la lucha por la igualdad, que nunca os ha venido bien, por lo que sea. Que siempre hay cosas más urgentes, ya sabes. Ay. Qué cansada que estoy. A principios de los años 30, María y su marido se trasladan a Pego, Alicante, de donde era su familia. Ella ya está bastante enferma y débil y se desvincula del activismo político. Toma relevo su marido, que destacó bastante dentro de la política local. En diciembre del 39, María muere a causa de su enfermedad y Alarcón es condenado a muerte. Lo fusilan en abril de 1940. A partir de ahí, la vida y obra de María Cambrils fue silenciada y ocultada, de tal manera que en la época de los 90 se llegó a pensar que se trataba del seudónimo de un hombre. ¡Joder! Como si fuese Carmen Mola. Sí, sí. Pero no, eso de ponerte un nombre de mujer para triunfar, con que sí, por sí. Lo que sea, tampoco es una buena idea. Salvo en los chats de menores y cosas. Ay, pero... ¿Cuál fue el pecado que cometió María Cambrils? Ser mujer, feminista y marxista. ¿Te sorprende? Poco. A mí tampoco. Y que no la reivindicaran mucho sus compañeros, por lo que sea, tampoco. Me sorprende. Tremenda esta historia que nos llega gracias a una canción de un grupo de Pego, donde falleció de rebote. Y nos vamos a quedar por la zona, ¿no? Hemos mencionado bastantes cosas, la Marina Alta, a orillas del Mediterráneo. Nos vamos a quedar en Gandía. Y lo volvemos a hacer con un protagonista ya habitual. Vamos a tener la sección de las aventuras de Fermín Muguruza. Pero es que nos está dando cosas todas las puñeteras semanas. La verdad que es maravilloso. Fermín Muguruza y unos murcianos va a ser el titular. Pasando por la batidora, de la batidora, una canción sobre beber y conducir. de unos ingleses que reconocieron haber votado a la derecha conservadora británica. A ver si os suenan estos acordes. Nos suena, ¿no? Nos suena que es lo que acabamos de escuchar. Los murcianos aguacate. ¿Dirán eso de que el acento murciano se entiende mal? Al menos para los de aquí del centro. Pero llevaba años creyendo que la canción, que Mierda de Ciudad, decía que es un matadero gratis. Y les he entendido con los con aguacate, que dice que es un pataleo gratis, ¿no? Ya sabemos que es un pataleo gratis. Yo siempre he entendido toda la puta vida un matadero gratis. Otra canción más de ese tributo a Fermín Muguruza y sus 40 años... haciéndonos disfrutar y pensar con la música, pues ese disco tributo que han editado los alemanes Lucha Amada. En este caso, por si no lo sabes, te lo cuento, versión del Mierda de Ciudad de Cortatu, que a su vez es versión de Drinking and Driving de Los Business, uno de los clásicos del hoy británico. Fermín Muguruza, ¿qué aventuras ha tenido esta semana? Fue uno de los cabezas de cartel del festival Pirata Beach en Gandía, festival que... macro festival, muy variado, que tiene bastante mierda a sus pies, pero entre la mierda que tiene no está la de ser propiedad de un fondo de inversión pro-israelí. Y se han encargado de dejarlo clarito para no perder al público protestón, por lo visto. Todo esto lo he visto en redes, no he estado. No aguanto yo macro festivales de este tamaño ni por asomo. De que me pongan igual a Fermín que aquí en África, el eclecticismo me lo guardo para casa, no para acampar. En la pulsera han puesto la banderita de Palestina y Palestina Libre. El mismísimo residente, el puertorriqueño, ¿no?, que ha cancelado otras fechas en España en cuanto se enteró de todo este rollo del fondo de inversión KKR, flipó en sus redes sociales y lo dijo que no había visto un concierto suyo convertido de tal manera en un mitin pro-palestino. Uh-huh. Ves la foto de lleno de banderas de Palestina en la primera fila, el tipo como que flipó. Y esas cositas, ves ese puntito de patriotismo que sí te puede llegar. Que la impresión que se quede la gente de fuera de nuestras tierras, eso, sea que somos un pueblo solidario o pueblos solidarios, a mí me flipa, ¿sabes? A mí también. Pero hablábamos de Fermín. Nos molaría otro día, podemos hablar de Residente y vamos a hablar de Fermín. Este tío es la leche, porque está haciendo una gira eterna, larguísima. Ay, nos la ha colado. Porque estábamos con el rollo. Hostia, vuelve a tocar en Bilbao. Vamos a todo por las entradas. Y empieza, si me descuido, le voy a tocar en la Plaza del Pueblo. Ojalá, ¿no? Pero que no es aquí. Pero el tío, la gira larga, en lugar de... Tengo el repertorio cerrado, taca, taca, taca, taca. Cada concierto le va metiendo algo distinto. Hasta los conciertos de festival, que para los grupos suele ser el Sota Caballo Rey, me lo curro lo justo. Va metiendo variaciones. Y en esta ocasión se acordó, tocando en Gandía, vamos a una historia que ya contamos en el Cienfuegos 229. Nos vamos a marzo de 2024. Unos profesores del Instituto Público de esta comarca, de la SAFOR, imputados por apología del terrorismo, por fomentar que en su instituto se pintara un mural con la cara de Fermín Muguruza. Y en el este fueron absueltos, claro, el susto se lo llevaron. Hemos hablado muchas veces de esta derechita asustadora con medios para meterte en marrones con la justicia. La maldición gitana, ya sabéis, eso de pleitos tengas y los ganes, porque es un marrón tener pleitos, pues a eso jugaron, fueron absueltos. Hemos hablado de este tema bastante, ¿no? El mismo artista que hizo ese mural, Tony Espinar, también investigado en esta denuncia, pintó dos murales en Gandía con nocturnidad de alevosía, o no tanta, aprovechando el festival. Uno con un lema muy divertido, con la caricatura de Fermín, y al lado la viejita de la portada de uno de los discos de Cortato, esta que sale con la curriña levantando el puño, el lema saca al Fermín que llevas dentro, en valenciano. Y el PP local sacó un comunicado denunciándolo, que esto debería ser posible apología del terrorismo, claro. Han dedicado un mural a este músico pro-etarra, y además en Gandía gobierna el PSOE con Compromís y varios concejales de Compromís que no dejan de ser gente del rollo que se ha metido en la política institucional. Otra vez debatiremos de eso, pero eso existe. Pues se hicieron fotos con el mural, incluso los que fueron al festival se hicieron fotos con el propio Fermín, y en la denuncia del PP lo ponen como prueba del apoyo al terrorismo, que es de, bueno, no se cansan de hacer el ridículo. El ridículo, luego dirán, no, si lo decíamos por la viejita, no por Fermín. No. Bueno, llega un momento en el que a Fermín le podemos confundir con la viejita. Bueno, ya quisiera yo llegar a su edad como él. Del tirón. No se cansan de hacer el ridículo como los participantes de los programas de telerrealidad. Y dirás, ¿qué tiene que ver eso con el punk? Pues escucha esta canción de Chapel Punk que vas a flipar. Entra a Estaba estos días escuchando Chapel Punk, pues Spotify a veces me recomienda cosas. Digo, mira, los Chapel Punk me molaban muchísimo, pero les tenía bastante perdida la pista, ¿no? Y me acuerdo mucho de un amigo viéndoles en fiestas de Bilbao ya hace unos añitos, siendo muy cansino el amigo, diciendo todo el concierto, esto es música de chiquis, música de chiquis. Y yo en el momento de, hostia, tío, déjalo ya. Hostia, 15 años después, me acuerdo, qué razón tenía. Es música de chiquis, pero bueno, los chiquis tienen derecho a escuchar punk. Escuché esta canción, que no la conocía, muy muy melódica, y me dije, joder, no será por el programa de la tele. Era por el programa de la tele. Buscas Chapel Punk, Conquistador, Conquistar el fin del mundo, y esta canción la interpretó este Íñigo Chapel Punk, ex también de Chaya, que entre otras bandas, pues la interpretó en la ETV en una de las galas de este concurso, que lleva 20 años en antena, diciendo que le molaría ser capitán de algún equipo y tal. Y dices, pues bueno, esto un poco de... ¿De qué va? Pues te voy a reconocer, no sigo el concurso, no sigo el concurso, pero sé que existe y como, bueno, van a no saberlo teniendo Basquitis, uno se entera de todo el folclore vasco, aunque no le haga mucho caso, que ya esos 20 añazos en antena. Intentaron dar el salto el programa al Conquistador del fin del mundo a la tele estatal, pero se dieron un buen batacazo. Pero allí en Euskadi tiene, y en los territorios cercanos en los que se pilla la ETV, tiene picos de 25% de audiencia, que en la tele actual es una absoluta salvajada. Pensar que una de cada cuatro personas que se plantan delante de la tele a ver algo en directo sea para ver este un programa concreto. Y por lo visto la historia va por esto, es una telerrealidad pues similar a la que han sido después La Isla de los Famosos y polleces así, pero con más aventuras, con pruebas más chungas, más vascos más ellos. Más vascas. Sí, sí. Y además, tan vasco es la cosa que tienen que poner la Ikurriña, la prueba final es poner la Ikurriña en un punto simbólico del sitio donde están. Lo del Conquistador del fin del mundo fue porque la primera edición la hicieron en la Patagonia. Ya sabéis, considerado el fin del mundo, ¿no? Los confines más al sur del globo terráqueo, pero luego ha ido cambiando. El Conquistador, el Conquis, como lo llaman así con cariño, pues ha ido a más. Y tenemos el Conquistador del Amazonas, el Conquistador del Pacífico, el Conquistador del Caribe. Bueno, ya nos podríamos poner un poco en decir, estás un poco glorificando esa... siendo unos amargados como somos, glorificando todo el tema de las conquistas, la colonización, el papel que tuvieron los marinos vascos en todo esto, pero al final se queda la cosa pues bueno, en otra, en que deja ser un programa, como digo, con mucho éxito, que me llamó la atención que un grupo de punk que conozco haya participado en esto de esta manera tan indirecta. A mí me parece un poco impensable, ¿no? Muy pocos programas de la televisión se animan a que grupos de punk, y más aún con las pintas de espanto que me lleva el colega Íñigo, ¿no? Se animan a llevar a un grupo de punk a sus galas, y esta peña pues llevan a Íñigo, digamos, ya tiene sus años, señor muy flaquito, con los pelos de colores, suele ir medio descamisado, la verdad es que sería el típico punk y espantaveja, luego tiene pinta de ser más majo que las pesetas. No sé si será el caso, porque no tengo el gusto. Pues en la tele vasca lo llevan, y aquí pues me parecería difícil, yo qué sé, que viéramos a Non Sergio un Gran Hermano. Pero no sale uno de Obús en no sé qué programa, o de Barón Rojo, bueno, sí, ¿no? De Obús, de Obús, el Fortu, precisamente... Sí, algo me suena de eso. En uno de tirarse por el trampolín. ¡Ay, la madre! En un trampolín, sí, mira cómo salta. ¡Buah, tío! De verdad, estoy perdidísima. Saltó mucho en el concierto de las fiestas de Vallecas, de la Carmela, las fiestas populares, pero literalmente, no de saltar de, ¡oh, mira qué concierto está dando!, sino que hizo muchas cucamonadas. ¿Hizo piruetas? Pues hizo una... hay tiempo. Hizo una que casi me meo de la puñetera risa. Ahí, mira que a mí Obús objetivamente es un grupo que me gusta, ¿vale? Sí. De hecho, yo quería que hubiera tocado más en lugar de hacer tantas cucamonadas. Tienes 45 minutos, 50 minutos de concierto, coño, y 40 años tocando, tocan más canciones que te has dejado fuera. Yo solo lo hago en mi moto, por ejemplo, que es la H de menos. El tipo llega a un momento dado que no sé de dónde saltó y se tira y le recoge en el suelo haciendo el pino el pipa del grupo, que es un señor de la misma edad que ellos, un señor de 70 años cogiendo ahí al otro, que tampoco es que esté precisamente en forma, cogiéndolo ahí haciendo equilibrio. Y dices, ¿y esto? ¿Pero por qué ha sido? ¿Qué ha sucedido? ¿En qué momento he pestañeado y algo ha justificado que suceda esto? Porque han hecho un curso de circo para mayores. De hecho, hubo un momento que se fue Fortu a tocar la batería y el batería salió a tocar, a hacer percusión con una escalera de mano. Y es decir, ¿qué está pasando? Ay, por Dios, toca heavy metal, quiero doble pedal, quiero doble bombo, quiero el viejo heavy vallecano, joder. En fin. Como estamos volviéndonos, pasándonos de ligereza en la recta final del programa, nos vamos a volver a poner un poco intensos. Aunque ligeros y suaves en lo musical. La temática es algo más fea. Estamos grabando 21 de julio. Ayer, día 20, se cumplieron 26 añitos por un asesinato que nos marcó a toda una generación. Lo cantaron en este July 20th los luxemburgueses Petrograd. Thank you. Petrograd, July 20 de julio de 2001 murió asesinado por la policía Carlo Giuliani, aquellos disturbios, aquella brutal represión en la contracumbre del G8 de Génova, en Italia, en 2001. Fueron, pues eso, marcó una generación de militantes porque fue de las primeras veces, pues en la Europa occidental, que fueron tan a calzón quitado la represión, ¿no? En otros países se la había visto, en la propia Europa se había visto en las dictaduras de los años 70, 80, pero tan a calzón quitado y tan caos. Todas las imágenes que llegan de entonces, tanto en la prensa convencional como en la alternativa, son como de otro mundo. La gente que vivió aquello habla de absolutamente otro mundo. Y las imágenes que pudimos ver, claro, también marcó mucho de cómo muere Carlo Giuliani disparado. Uf. Y luego atropellado, nos pone los pelos de punta, ¿no? Siguen coleando cosas de aquello. Ya no hablamos de los juicios, de las condenas, no condenas a los carabinieri, a los mandos, a los responsables políticos. No, no, esto eso ya fue. Justo hoy, 21 de julio de 2025, se denuncia vía de la cuenta de Instagram, el colectivo Madrid contra las infiltraciones policiales, la infiltración por aquellos años entre 2000 y 2003 de un agente policial de nombre Alfonso Collado Corrales. Se infiltró en diversos movimientos sociales de izquierdas de la ciudad de Madrid. Se hacía llamar David García Martín y pasó por varios colectivos antiglobalización, antimilitaristas y centros sociales como el Laboratorio. Llegó a viajar incluso a Génova en 2001 a estas protestas contra el G8. Hay fotos en las que se le ve a él muy activo durante los disturbios y también participó en una acción antimilitarista en un complejo militar de la OTAN en Valencia, en la que casualmente, con comillas, les estaba esperando la Guardia Civil. Hace unos meses un periodista que trabajó para Marlaska como director de comunicación en el Ministerio del Interior publicó un libro contando a su manera esta infiltración y contribuir así, como en la famosa película de Infiltrada, a blanquear estas prácticas represivas y de dudoso control legal. Obtener la identidad real del policía infiltrado ha sido posible para estos compañeros gracias a pequeños detalles que este periodista ha ido soltando, pensando quizá que no tenían importancia, en diversas entrevistas para promocionar su libro. Así, pues los compañeros han atado cabos para afirmar que tras la identidad de David García Martín se encontraba el policía Alfonso Collado Corrales, que es ahora inspector de la Comisaría General de Información y está especializado en análisis forense digital. Ha llegado a participar incluso como ponente en algún congreso de ciberseguridad. Así que, pues ahí queda eso, siguen coleando cosas. La verdad es en la cuenta las imágenes de la gente actual, sacadas pues de estas ponencias y las del nombre con el que actuaba en los disturbios de 2001, la verdad es que son cosas tremendas. Cerramos ya. Bueno, cerramos ya. Ya va siendo pues la hora. De cerrar, no, se cierra. Cerramos por hoy, en este 21 de julio, este 290, en la recta final de la novena temporada, con un grupo nuevo. Con un grupo nuevo y curioso. Creo que alguno de sus componentes, viendo las fotos, lo mismo luego meto la pata, ni habrían nacido cuando sucedió todo esto de Carlo. Grupo joven, pero con componentes no tan jóvenes en algunos casos, que se llaman Chulería Joder. Me parece un nombre brutal, brutal, y hacen honor al nombre con la música, con la pose, y mola mucho. Vienen desde Euskadi, siempre en Euskadi va habiendo una escuelita punk, aunque deje de estar de moda, aunque en Euskadi te hagan electrónica, te hagan trap y te hagan no sé qué, siempre sigue habiendo esa escuelita de punk, y es un grupo que aunque se ha abierto bastante hueco pues en distintos espacios más o menos comerciales, en las actuaciones, en las... pues en las fiestas oficiales de muchos ayuntamientos y demás, el disco lo han editado con una coedición con la DDT, el sello alternativo punk, anarquista, libertario y autónomo por excelencia de Bilbao. Y bueno, la canción pues está bien para cerrar el programa de hoy, porque al fin y al cabo lo que somos en esta guerrilla, además de compañeros de guerrilla, somos amigos. Y la canción se llama así, Tus Amigos. Así que con tus amigos nos vamos hasta el próximo lunes, hasta Cienfuegos 291. Nos escuchamos. Chau, chau. Adiós, amigas. Sus manos son duras como el hierro. Las uñas descargarán su piel.